que vuelvas a mí. ¿Cómo quieres tú que yo te quiera si tú siempre llegas tarde? Algo pasado de la sed. Ver el sol. ¿Cuántas noches llevo de estar sola, metida entre las cobijas, sin amante, sin calor? Piensa que a la hora que tú llegas, debo yo estarte esperando pa' que me hagas el amor. Todo.